saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo y siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Piensa que la vida siempre es cruel, tienen que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, a mal tiempo buena cara y todo cambia. ¡Gracias!